corazón. Yo me escondo a tu lado, notas mi calor. Es imposible sentir lo que ahora siento por ti. Es imposible sentir lo que ahora siento por ti. Estoy al borde.